El lugar es este. El momento es ahora. El otoño 2018 es único e irrepetible. Disfrútalo a full. Porque no vuelve. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Una estación única.